Rancheritos, y si se la sabe la cantan y nos acompañan a Guadalajara, porque ando borracho ya la verga mi viejo, pa' qué te digo que no, sí.